Y cerramos lo que es la valoración al respecto en torno a ese acuerdo alcanzado ayer en relación al convenio colectivo de la piel. Seguimos dentro de la parte sindical, en este caso junto a Comisiones Obreras. Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Con Jesús también hemos estado conversando en diferentes puntos de toda esta negociación a lo largo de estos meses. Jesús, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues antes de entrar en detalle, valoración que hacéis desde Comisiones Obreras sobre ese acuerdo alcanzado finalmente. Hombre, valoración positiva, ¿no? Está claro que la negociación ha sido difícil por las circunstancias en las que nos ha estado durante este año. El tema del COVID, ha habido dos confinamientos, uno total, otro parcial. La situación con los ERTE dentro de la industria marroquinera. Ha sido bastante difícil, bueno, y en principio hay que hacer valoraciones o hay que hacer cábalas, ¿no?, de a largo plazo, a ver cómo la industria va a estar en los próximos años. Es difícil hacer valoraciones para próximos años porque no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia, pero vamos, yo creo que hemos llegado a un punto de equilibrio entre la propuesta por parte de los trabajadores y la propuesta por parte de los empresarios, y bueno, ahí está el acuerdo. Hemos estado recordando en qué consiste ese acuerdo a nivel económico, que por tanto veis positivo y más aún dentro del contexto, como decías, muy difícil para una negociación de un colectivo en medio de una circunstancia pandémica histórica como esta. Sí, hombre, la valoración es positiva. Está dentro de más o menos, hombre, rozando lo que se acordó antes de la pandemia con el tema, el acuerdo social, ¿no? El acuerdo de negociación colectiva, el ANS que se. Y bueno, un punto de este año más el IPC, o sea, que sería el 1,8. Ahí hay un. He visto en la prensa de que, bueno, lo que se dice el IPC más uno, el IPC más uno y medio, el IPC más un contrario, que hay que respaldar, que es el IPC del año anterior, para que no haya dudas, ¿no? Que bueno, que tenemos cerrado con el IPC del año anterior, para que desde enero se puedan ya visualizar en los salarios que hay una subida, ¿no? Y bueno, más o menos, como te digo, casi rozando lo que habíamos acordado a nivel nacional con el ANC, el acuerdo de negociación colectiva. Y bueno, y ahora lo que hay que esperar es que en principio el ANC se mueva, el ANC digo, el IPC se mueva en los valores que más o menos creemos, este año va a ser posiblemente negativo o va a cerrar con cero. Y los otros años, bueno, esperemos, aquí lo que hay el riesgo, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho durante toda la negociación, que un tercer año, pues en el momento de que la pandemia se quite, el consumo empiece a no sabemos cómo se va a desarrollar el consumo, no sabemos si esto va a ser todo el mundo va a empezar a consumir salvajemente y el IPC va a subir, ¿no? Bueno, entonces hay que controlarlo, ¿no? Hay que controlar la subida del convenio porque nos puede quitar competitividad y puede poner en riesgo una subida o que no se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tercer año tiene una cuestión diferente a los dos anteriores, que bueno, que tiene un máximo de un 2%. Y bueno, hemos visto también en la negociación, en la mesa lo vimos, que bueno, que el tercer año es también el último año y ya el siguiente año empezaríamos a negociar, ¿no? Si ahí hay un desequilibrio o algo, bueno, pues lo podremos resolver en la próxima negociación. Si hubiese un IPC, por ejemplo, del 2,5, haciendo, bueno, pues evidentemente cálculos que no tienen nada que ver con lo que pueda ser, ¿no? Pero supongamos, 2,5 el IPC y la subida está marcada en el 2%, ¿no? Porque sería IPC más el 2%. No, no, sería lo máximo el 2%. O sea que se podría perder poder adquisitivo en ese caso, pero... Hombre, eso es uno de los riesgos que hemos puesto, que pusimos nosotros encima de la mesa, ¿no? Pero era complicado. Nosotros, comisiones, pusimos ese riesgo de que, bueno, que por lo menos se garantizara el IPC. No fue así, no se dio. Pero bueno, vemos que también hay la solución alternativa, es que bueno, empezaremos una negociación en el próximo convenio, ¿no? Y esas cuestiones pues se pueden resolver, ¿no? Tampoco es una cuestión que ponga, y no íbamos a poner en riesgo la negociación de ese convenio por ese pequeño matiz, ¿no? Bueno, ya veremos cómo se ve, porque son cábalas, o sea, sí, claro, hacer, está claro. Lo mismo el IPC no llega al 1 y bueno, aquí todo el mundo, aquí para ir después de gloria, ¿no? Y todo el mundo hemos cumplido y no ha habido que poner activar esa cláusula, ¿no? De garantía. Bueno, pues vale, veremos cómo se desarrolla ese tercer año. Ya te digo que yo creo que nadie puede saber cómo se desarrolla ese tercer año, bueno, por las circunstancias que se pueden dar, ¿no? Lo mismo estamos en un quinto, un sexto brote, o lo mismo estamos en que ya estamos en el mundo disfrutando y gastando el dinero que hemos ahorrado o que han ahorrado, ¿no? ¿Sabes lo que digo? Entonces, son cábalas y, bueno, ante esas cábalas, bueno, pues hemos puesto ese tipo de garantía, los empresarios pidieron ese tipo de garantía, que no se fuera la cosa de madre en el tercer año. Nosotros vimos que, bueno, que podíamos garantizarlo, pero los empresarios no querían y, bueno, y se ha quedado ese acuerdo, ¿no? El acuerdo, ya digo, estos acuerdos no satisfacen al 100% a todas las partes, pero sí satisfacen en la mayoría, ¿no?, a todas las partes, ¿no? Yo creo que, bueno, que por comisiones estamos satisfechos, yo creo que también por los compañeros de VT y también por los empresarios, bueno, y ahí está, ¿no? Hay otra cuestión que también que es de base, que nosotros ya en principio los dos objetivos que nos marcábamos con el convenio eran no solo de la garantía de poder adquisitivo y una subida de poder salarial, sino también el tema del empleo, ¿no? Bueno, ahora estamos también en una situación de que todavía estamos con algún tipo de ERTE, estamos con el empleo todavía, la actividad todavía no se ha desarrollado al 100%, y esperemos que, bueno, que este convenio también nos sirva de herramienta para activar esa disminuir esos volúmenes de contratación temporal, ¿no?, que no existen en otras actividades y aquí hay que disminuirla, ¿no? Pero es cierto que supongo que también por el propio contexto en el que nos movemos en plena pandemia no se ha llegado a profundizar, ¿no?, esta cuestión de contratación temporal, y no hay como en el último convenio, lo decía, ¿no?, junto a UGT anteriormente, una comisión de seguimiento, sino que estaría ahí la mesa paritaria, ¿no? Para nosotros esa comisión sigue existiendo y vamos a pedir que la redacción siga existiendo, esa mesa, ¿no?, y que se pueda activar cuando veamos conveniente de que esto se puede ir de madre, ¿no? Pero ya digo, hay que ir viendo, hay que ir valorando, visualizando de cómo se va desarrollando el tema de la pandemia, ¿no?, lo primero. Y ya después, bueno, pues si esto llega a niveles como anteriormente estaba el tema el empleo temporal, pues habrá que activar esa mesa y habrá que poner soluciones. Un empleo temporal que está claro, ¿no?, que en algunas circunstancias es fundamental para las empresas, pero por otra parte, en otros casos es incomprensible, ¿no?, cuando se trata de trabajadores que van renovando contratos y bueno, pues evidentemente existe ahí una figura que se puede bueno, producir contratos a más largo plazo, y sobre todo esto da una estabilidad, ¿no?, a las propias familias en ese sentido. No digo yo, no voy a decir yo lo que ocurre en Ubrique, porque todo el mundo de Ubrique sabe lo que ocurre en Ubrique, ¿vale? O sea, que sabemos cómo se tiene que desarrollar o para qué se tiene que utilizar el trabajo temporal, y estamos de acuerdo que el trabajo eventual tiene que amortiguar o tiene que servir para amortiguar los pequeños valles que tengan las industrias, pero no hay que dar estabilidad al empleo. O sea, eso es bueno también tanto para el pueblo de Ubrique como para las empresas, ¿no? Que dar estabilidad en el empleo y hay que garantizar, ¿no?, el que las familias tengan gente con empleo estable, ¿no?, y que garanticen la renta de cada una de las casas, ¿no? Está claro. Vale, ¿no? Como comentamos con el resto de intervinientes en este balance que estamos haciendo sobre ese acuerdo, sobre la duración del convenio, desde Comisiones Obreras también se ponía el foco en este sentido, ¿no? Decís que no queréis tampoco acuerdos muy largos, de mucha duración, porque bueno, pues esto puede hacer que al final no se ajusten a la realidad, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo, puede que el convenio vaya por otra parte distinta a lo que está ocurriendo en ese momento. Y bueno, pues finalmente, convenio de 3 años, realmente 2, ¿no? Porque estamos ya a noviembre. ¿Qué os parece? Claro. Acuérdate aquella diálogo que tuvimos, ¿no?, en su día, que decíamos, hombre, ante las circunstancias mejor cerrar un convenio por un año, a ver cómo se desarrolla. Nosotros éramos partidarios de eso, la patronal no era partidaria de eso. Y bueno, la patronal nos puso una propuesta, te acuérdate, del tercer año, un 0,25, cosa que no nos parecía lógico, porque en el tercer año es donde más riesgo había, por lo que dije anteriormente, que el tercer año se puede el ITC disparar. Y bueno, pues se ha buscado ahí una fórmula que ha sido subir el segundo año más allá de lo que o acercar a la postura que teníamos nosotros en principio, que esa postura era 1,6, se ha quedado en 1,5, y en el tercer año, bueno, pues se ha puesto una cláusula que a la patronal le ha gustado, ¿no? Que la subida no se fuera más allá del 2%, ¿no? Bueno, pues nosotros lo hemos valorado, lo hemos visto, y bueno, eso que conlleva es lo que te dije antes, si hay algún tipo de corrección que hacer, bueno, pues será en el primer año del siguiente convenio, ¿no? No hay ningún problema. Uh-huh. Y bueno, pues sobre el resto del documento, no solo tenemos que fijarnos en esa subida salarial, que era el último escollo, lógicamente, pero bueno, ¿qué avances podemos comentar? Lo hemos apuntado también junto a UGT. ¿Qué destacarías en torno a avances sociales dentro de este nuevo convenio? Bueno, en el nuevo convenio se ha dado un cribado a toda la literatura porque hay que adaptarla a la nueva legislación. ¿Vale? Con el tema de paternidad, tema de permisos retribuidos, que hay que los permisos retribuidos, según la sentencia ya que hay la directiva europea, tienen que empezar el primer día laborable, ¿vale? Se le da un cribado a todo el convenio, a toda la literatura para adaptarla. Es un convenio que veníamos desarrollando y venía con cosas ya muy antiguas, pues esperemos que ahora vengamos, no tenemos mucho tiempo para la literatura, pero ya está casi consensual, y bueno, se va a modernizar, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, y se va a adaptar a la legislación, ¿no?, para que todo el mundo, dándole un vistazo al convenio, sepa que se le sostiene. Uh-huh. ¿Qué toca a partir de ahora? Estar vigilante, lógicamente, y bueno, y remar todos también en la misma dirección para sacar adelante el sector y con las mejores condiciones para todos, lógicamente. Mira, a mí la experiencia me dice que, bueno, que el convenio no solo ya firmándolo ya se adapta, el convenio firmándolo tienes un derecho, pero ahora tienes que estar vigilante que ese derecho se cumpla, ¿vale? Y por lo cual habrá que aumentar la organización en cada una de las empresas, tener representación en cada una de las empresas para que se vele por ese convenio. Y lo que te digo es también el tema del empleo. El convenio no solo no recoge temas de empleo, pero también los temas de empleo hay que intentar que se cumpla dentro de cada una de las empresas, ¿no? Y por lo cual hay que estar vigilante y hay que estar organizado dentro de cada empresa. Que aquí el problema que ha habido en el pasado es que, bueno, que había una desfrega o, bueno, por así decirlo, no había mucha representación dentro de las empresas. Ha habido un cambio significativo, bueno, porque la UGT ha activado, ha hecho elecciones en las diferentes empresas, tiene representación, ahora bueno, tenemos más, ahora antes estábamos casi solo comisiones, ahora estamos con los compañeros de UGT, bueno, y yo creo que eso es bueno, ¿no? O sea, no si, mientras que los trabajadores estén representados y estén organizados, yo creo que es bueno, ¿no? Y bueno, bienvenido sea que hayan delegados nuevos de aunque sea de otro sindicato, y que podamos debatir, podamos intentar de mejorar las condiciones de los trabajadores. Aquí está la comisión para eso, no hay ningún problema, ¿vale? Uh-huh. Eso, entonces yo creo que en ese es el camino donde tenemos que ir trabajando ambos, ¿no? Hablaba UGT de la publicación del convenio, de algún tipo de campaña de difusión, supongo que Comisiones Obreras también. Bueno, no sé si vais a trabajar en ese sentido, digo, para dar a conocer a los propios trabajadores y trabajadoras. Nosotros siempre hemos cogido y hemos publicado convenios. La última publicación tuvimos un problemilla, que le pusimos una letra, un tipo de letra muy muy chiquitito, y ya la gente, ya alguna gente mayor, pues no se bancaron, lo diría, oye, es un convenio que hay que ponerse una gafa. Obviamente eso lo corregiremos en la próxima publicación, en la próxima impresión, ¿no? Y bueno, claro, divulgaremos las consideraciones que hayamos negociado junto con la patronal, pues claro, lo publicaremos y ningún tipo de problema, y los trabajadores lo tendrán a su alcance, ¿no? para conocerlo. Ahora con la nueva tecnología es cierto que si tú entras en Google, un buscador, si pones convenio colectivo de la piel Cádiz, bueno, pues no, puedes no, ver esa... Te sale en 100 páginas, vamos, eso no hay problema, porque además en la propia página de la Junta de Andalucía, en el Centro sí. Andaluz de Relaciones Laborales, en el TAL, están publicados todos los convenios de, a nivel andaluz, ¿no? Ahí no, y los convenios, las tablas de salariales, la revisión, ahí en la página del TAL tienen una base de datos bastante bastante buena, ¿no? Para esa historia, ¿no? Te digo porque... Bueno, pero hay gente mayor que, sí, no, está, que claro. Está muy divorciada con las nuevas tecnologías y hay que ponérsela un poquito más fácil. Más posibilidades, ¿no? Sí, sí, no, pero te lo decía porque, sin duda, el primer paso para que entre todos mejoremos las condiciones laborales es precisamente conocer nuestros derechos y, por tanto, no diría, no sé si decirlo como una obligación o casi de cada trabajador y trabajadora conocer su convenio y, por tanto, leerlo y tenerlo presente. No, nosotros, vamos a ver, siempre que ha habido algún tipo de consulta por parte de algún trabajador, pues en el anterior convenio teníamos un teléfono, ningún tipo de problema en aclararle las dudas y vamos a seguir así, ¿no? La comisión no tiene ningún problema por si algún trabajador necesita algún tipo de consulta o algo, pues tiene el teléfono nuestro en el anterior convenio y, bueno, lo tendrá en el próximo, ¿no? En su disposición lo tenemos, ¿no? Pues nos quedamos en este punto. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes del sector marroquinero. El acuerdo que se alcanzaba en el día de ayer, decía, ¿no? El resto de protagonistas, las distintas partes, que de aquí al viernes, ¿no? Parece que se va a terminar ya de redactar sí, nos hemos, en sí. Nos hemos propuesto que el viernes tengamos ya la literatura, ¿no? A lo mejor hay que hacerle algún matiz, bueno, para el viernes estará ya, por lo menos, el primer boceto, el primer borrador, ¿no? Para que la rúbrica incluso pueda ser a lo mejor la próxima semana, ¿no? Bueno, la rúbrica, yo te digo que con la pandemia hay ya documentación que lo estamos haciendo la rúbrica por certificado digital, o sea, por la firma digital, y no hace falta rúbrica en sí, ¿vale? Digo por física, ¿no? Sino que ya digitalmente y habiendo grabado las conversaciones, bueno, grabado las actas y eso, pues no hay ese tipo de problema. No creo que tengamos este tipo de... Bueno. Ya no sé se quiere hacer algún tipo de acto simbólico, pero es verdad que con el tema de la pandemia, bueno, pues tiene que ser una serie de restricciones muy claras. ¿Vale? Bueno, pues, agradecerte, Jesús, como siempre, que nos hayas acompañado, ya decimos, durante todo este proceso negociador y seguiremos muy pendientes, por supuesto, del sector marroquinero con la colaboración también del secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, Jesús Serrano. Gracias. Venga, a vuestra disposición, venga, un abrazo, venga y salud. Igualmente.